A propuesta de la sala, abrimos un turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta y por si alguna otra persona de la sala sabe responderla. Ya, bueno, sí, recordar eso, que ya os podéis bajar el documento del marco común desde la web que hemos dicho antes, espacioscidadanos.org, y que además en esa web, ahora mismo a través de comentarios, y esperamos que de formas un poco más ágiles las próximas semanas, podéis aportar feedback o matices al propio texto, enmiendas a la totalidad, críticas, propuestas alternativas y todo este tipo de cosas. Yo creo que en realidad, como todas las preguntas las tiene Mikel en la cabeza, podemos pasar a lo que teníamos previsto hacer ahora, que es que las iniciativas que han venido de fuera de Madrid cuenten con 5 minutos para explicarnos su proyecto o su visión sobre este proceso. ¿Quiénes erais? Podemos empezar por el Ateneu de San Boi, puede ser. Sí, si queréis el resto de espacio que venís de fuera de Madrid, sentaros aquí en esta zona, podéis tomar el relevo a David. Hola. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Bueno. Primero, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Voy a intentar explicaros brevemente qué es el Ateneu de San Boi y en qué situación se encuentra actualmente. El Ateneu de San Boi es un equipamiento cultural tradicionalmente de gestión ciudadana que data aproximadamente de 1900. Tiene una evolución durante todo el siglo XX en el que se desarrolla y atraviesa distintos momentos, crece y se convierte en un referente no solamente para la ciudad de San Boi, que es una ciudad de aproximadamente 90.000 habitantes en la periferia de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, sino que es un referente para todo lo que es la zona del Baix Llobregat, que es como se llama la comarca en la que se encuentra. Y también para el resto de lo que es el área metropolitana. Lo que ocurre con el Ateneo de San Boi es que después de haber, bueno, forma parte de lo que es el movimiento ateneístico, que en Cataluña tiene mucha fuerza, es además un movimiento muy diverso que puede englobar desde ateneos tradicionalmente burgueses como el propio Ateneo de Barcelona, a ateneos libertarios de marcado carácter anarquista. El Ateneo de San Boi tradicionalmente un ateneo popular, de hecho el nombre es Ateneo Popular de San Boi, pero digamos que no tiene un carácter, digamos, de radicalidad política en su origen. Y lo que ocurre es que a lo largo del siglo XX atraviesa pues muchas vicisitudes. Finalmente, en los años 70, aproximadamente 80, entra en un proceso como de degradación. Se abren espacios orientados al aprovechamiento económico, como puede ser un bingo y una discoteca. Tradicionalmente los espacios que lo componían eran un gran teatro, una sala de baile, un gran jardín al aire libre acondicionado como auditorio y varios espacios auxiliares, incluido un espacio social, cafetería y lugar de encuentro. Lo que ocurre, como decía, es que en un momento dado entra un proceso de decadencia por una mala gestión de una determinada junta, para ser claros, hasta que al final es subastado y es comprado por debajo de su precio por una empresa con afán especulativo. Su pretensión es derribarlo para construir viviendas privadas y de hecho, como está marcado como equipamiento, pues me parece que tenían planificado hacer además un hotel como para justificar el hecho de que podían utilizar ese suelo con ese fin. El edificio es un edificio patrimonial muy interesante, además es enorme y lo que ocurre es que a partir de ese momento se va degradando a nivel físico, como digo, cae en manos de esa empresa privada. Gracias a la crisis no pueden llevar a cabo sus intenciones y además es ocupado por la gente que arranca el proceso en el que ahora nos encontramos. aproximadamente hace 10 años. Entonces, hay unas tensiones, el ayuntamiento se ve de alguna forma, a partir de que la empresa se entra en quiebra, el ayuntamiento se ve un poco presionado para adquirir el inmueble y el terreno, lo hace, y el edificio, después de la compra del ayuntamiento, continúa en un modelo de autogestión completamente autónoma de las dinámicas del ayuntamiento, si bien progresivamente se van entrando, digamos, en conversaciones sobre el tipo de actividades que se hacen. Desde que es ocupado, el edificio se utiliza como lo que siempre ha sido, un equipamiento cultural, muy vinculado especialmente a la música, aunque también tiene cabida a las artes escénicas y dinámicas sociales, etc. Desde ese momento, se abre un proceso, digamos, de reflexión sobre cómo puede ser el futuro, dado que también el edificio cada vez está en peor estado. En un momento dado, el ayuntamiento interviene para derribar el espacio social, lo cual es bastante traumático porque marca claramente una situación tensa y que aún se va agravando más cuando el ayuntamiento anuncia su intención de derribar el teatro. Es en ese momento en el que la agrupación que originalmente lo había ocupado y que lo está gestionando, la asamblea, de alguna forma da un paso decisivo sobre la propuesta al ayuntamiento de que se abra un proceso participativo para reflexionar de una manera abierta sobre el futuro del espacio. Y entonces es el ayuntamiento el que se hace cargo, como digamos que encarga un proceso participativo de común acuerdo con la asamblea y con otros agentes. También es el momento en que la antigua junta del Ateneo, previa a la junta, llamémosle corrupta, que había provocado su deterioro, también entra en juego. Por lo tanto, de repente, muchos agentes están en el escenario. En ese momento nos encontramos ahora intentando dar un paso adelante y ha habido 2 años de proceso participativo y abre una perspectiva. Hay muchísima documentación en la red, hay una web que se llama novoateneo.cat, ateneosampolla.net, etcétera, y está todo ahí. Recordaros un par de cositas, aparte que os podíais sentar aquí, todas las iniciativas que os habéis como asustado y os habéis ido escondiendo para allá, veniros para acá para estar más cerca. Y que tenéis como, sí, solo lo he hecho, tenéis 5 minutitos, ¿vale? Cada uno para que nos contéis vuestra experiencia, ¿vale? Vamos, os hacemos señas si vemos que os pasáis, pero que venga, pero venís, que yo no tengo nada que contar. Que siga Cataluña, yo soy de la periferia, tío. Hola, gracias por invitarnos, es un lujo estar aquí, la verdad, y escucharos a todas vosotras también. Bueno, yo os traigo un poco la experiencia del Ateneo Popular Nou Barris, que fue una experiencia vecinal desde el principio. Se ocupó una planta asfáltica hace 40 años con la intención de tener un centro sociocultural en Nou Barris, que es la periferia de Barcelona, y la idea un poco era que a través de la cultura llegara a transformar socialmente nuestro entorno, ¿no? Desde el principio la idea era que como faltaba un centro sociocultural en esa área, lo que no se quería es que el nuevo ayuntamiento democrático pusiera a sus técnicos a trabajar para un centro cultural, sino que la propia comunidad y el vecindario fuera él mismo el que lo gestionara. Y eso significaba también gestionar, en su idea y en nuestra idea actualmente, era gestionar también recurso público. El convenio que tenemos ahora con la administración es un convenio de gestión del Ateneo. O sea, incluye la cesión del espacio para las actividades, pero también una dotación económica en forma de subvención. Eso lo que nos garantiza ahora es cierta estabilidad a largo plazo, y la manera que tenemos para luchar para que la administración no se meta en nuestro espacio de decisión es que solo nos da 50% de recursos, y además son distintas administraciones, con lo cual no hay ninguna administración que nos dé más del 25% de nuestro presupuesto, con lo cual tampoco no puedo opinar tanto, ¿no? Eso es un poco una parte de la idea. También, por otro lado, todo lo que son espacios de decisión se conforma por una asamblea general donde la administración no está, y en esa se decide la visión, la misión y la actividad del proyecto. en todos los sentidos. La práctica nos organizamos con comisiones, existe la programación, la de formación, la de comunicación, bueno, las típicas de todos los proyectos, donde la gente está voluntariamente y con los recursos públicos y los que se generan desde la propia actividad, o sea, existe una idea de corresponsabilidad. Si hay una actividad cultural, la entrada es barata o gratuita, pero hay una parte que la comunidad se hace cargo para aportar. Con ello se paga un técnico que asegura que todo lo que se decide en cada comisión se lleva a cabo. Entonces, así aseguramos también poder tener un presupuesto de casi 1 millón de euros, que es el volumen que tiene estos momentos el Ateneo. ¿Cómo conseguimos tener también cierta autonomía? Habla de dinero antes. Sí. ¿Cómo conseguimos tener cierta autonomía a las decisiones o a las veces que la administración ha intentado decirnos lo que teníamos que hacer ahí? Y es tener actividades que actúan dentro de la economía social. Nosotros todo el conocimiento de la gestión del Ateneo de 40 años lo vendemos en actividades y servicios para otras entidades. Y con ese dinero se revierte la actividad que se hace en el Ateneo en la comunidad. Entonces, eso también nos da cierto dinero para hacer y llevar a cabo las actividades que la administración piensa que no se tendrían que llevar a cabo. Entonces las pagamos nosotros, con nuestro dinero, ¿no? Es un poco la idea del Ateneo. Las bases que creemos para desarrollar la gestión comunitaria del Ateneo y que intentamos que no se perviertan del todo son el tema de la participación, porque creemos en el valor de la corresponsabilidad de la comunidad en la autogestión de sus propias necesidades, y entonces para nosotros es importante que la comunidad sea la que participa, decida y haga, ¿no? La comunicación para nosotros es súper importante, porque sin estar informado de todo no puedes decidir con sustancia, ¿no? Y que los espacios de decisión sean abiertos a todos, no a la gente del Ateneo, sino incluso al vecino de delante que quisiera entrar, o el usuario que viene en tanto decimos usuario porque no se activa a participar de lo que pasa en el Ateneo. ¿Qué más? La economía, toda la actividad económica que intentamos ser socialmente sostenibles, o sea, buscar proveedores de la economía social, intentar que toda la actividad económica que se genera del Ateneo sea socialmente sostenible y en condiciones. Todo eso son un montón de buenas intenciones, a la práctica todos patinamos de un lado por otro, y creo que un poco esta red es perfecta para cuando patinamos poder ayudarnos los unos a los otros en darnos herramientas para mejorar nuestras metodologías comunitarias. Y ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros venimos del Ateneu Candela de Terrassa. El Ateneu Candela es una experiencia de centro social que llevamos 15 años hace como 12 o 13 en una antigua fábrica de la ciudad, y es un proyecto que durante estos 15 años también se va reinventando. Es un espacio de cruce de múltiples iniciativas ciudadanas. En ella se han cruzado, participan y se reúnen muchísimos grupos de la ciudad. Desde ha pasado por ahí la PAM, han pasado por ahí los ODS, han pasado ahí todas las reivindicaciones por los Tormanta, por la despenalización de Tormanta, etcétera. En el momento que estamos hoy, también lo que generamos, lo que pensamos, cómo pensamos el espacio, también es una plaza pública, pero no solo de cruce de estas iniciativas, sino también un espacio que sea capaz de generar proyectos y de generar sostenibilidad de las vidas y de la gente que participa en los proyectos. Es decir, que sea un motor también de proyectos de economía social. En este sentido hay como tres proyectos pilares ahora que sostienen tanto gente, vidas de gente que habita y construye el espacio, como de interrelación en este espacio. Son, por una de la parte más de relación de la que se abre en el público, que es la cafetería, o sea, que también gestiona toda una parte de los contenidos culturales, de la actividad cultural que se realiza en el centro social. Hay otra parte, una cooperativa de desarrollo de temas de software y hardware libre. Y también tenemos una librería que también pues aporta toda una formación, un espacio de autoformación política que revierte directamente pues en las actividades que se realizan en el centro social. un poco la un poco también la donde pues cómo pensamos estos espacios, es también cómo pensar espacios donde en un mundo, ¿no?, en la crisis cómo afecta nuestras vidas, en un mundo precarizado intentamos pues salir y generar espacios también de autosostenibilidad de la gente que quiere construir este tipo de espacios. Por el marco nos parece interesante, también pues pensar cómo podemos sostener este tipo de espacios también en esta relación, ¿no?, que sean capaces de ser espacios también de producción de economía social y espacios pues que piensen en el vertir, en el bien común, no solo tener el propio espacio también, sino en generar una interrelación en este sentido en la ciudad. Y ya está. Bueno, yo soy Siro, vengo a hablar de la fábrica de toda la vida, un espacio en Los Santos de Maimona, en Extremadura, la periferia de la periferia. Y bueno, la fábrica se instala en Los Santos, un pueblo de 8.000 habitantes, ámbito rural completo. Y bueno, para nosotras la fábrica es un espacio para la gestión social del territorio, en donde se relaciona ideas entre el ocio y la cultura, la economía productiva alrededor de la economía social y bueno, todo un espacio de pensamiento alrededor del procomún. Aquí la chuleta. Todo este proyecto nace en 2010 con una preocupación de varias personas que veníamos de Granada, espacio militante en ocupación y tal, y bueno, decidimos que cómo arraigarnos al territorio de alguna forma, ¿no? Y en esa preocupación por el territorio, por tu pueblo, por tu zona en la que has vivido y has construido culturalmente, pues intentamos visualizar como un espacio con el que compartir nuestras vidas. Y de ahí nace, nos fijamos en una fábrica de cemento abandonada desde hace 40 años, de 44.000 metros cuadrados, que había dejado de funcionar y que tenía una vinculación como muy fuerte con Los Santos de Maimona. Había generado como un pico de población activa que vivía de esa fábrica de cemento en la que había 10.000 habitantes, y cuando se cierra pues genera como una migración, por así decirlo, de todos los habitantes que vivían de esa fábrica, de todas las familias que vivían de esa fábrica, que había como alrededor de 300 familias que vivían de toda la economía que ahí se generaba, ¿no? En esa preocupación, en 2010 ocupamos el espacio, nos metimos como buenos bestias de Extremadura, y a partir de ahí nace una preocupación desde la ocupación, cómo articular procesos con las administraciones públicas para que estos espacios sean reconocidos a nivel administrativo. En 2010 se firma un convenio bastante precario, por así decirlo, palabra de Marta, que articulaba una asociación entre qué aportaba este colectivo a la localidad y cómo la administración pública podía donar ese espacio. Hay todo un proceso de idas y venidas entre Granada, etcétera, que se relaciona con la red de arquitecturas colectivas en jornadas concretas para rehabilitar el espacio. Y en 2013 parte del colectivo se asienta en Los Santos de Maimona, Zafra, Almendralejo, Mérida, que es como las personas que habitan o la comunidad que da forma a este proyecto. Y se presenta la idea de cómo funcionar en un espacio como más argumentado a todos los niveles, ¿no? Desde argumentado a nivel colectivo, a argumentado con la administración pública, argumentado con un proyecto en sí mismo, y nace la idea de cómo autoconstruir tu propio espacio. En ese sentido, nosotros renovamos el convenio con el ayuntamiento, que había cambiado, en este caso del PP, Nos pegamos un año de negociaciones puras y duras encima de una mesa, pues poniendo como qué es lo que queríamos, cómo se podían generar economías dentro de ese convenio, cómo el convenio podía facilitar la rehabilitación del proyecto a través de recuperación de materiales de la misma fábrica, de almacenes públicos abandonados, de técnicos que facilitaran, por así decirlo, la legalización del espacio. Y durante 2013-2015 se genera una estrategia de participación abierta en la que pasan más de 1000 personas por todo el espacio a autoconstruir la fábrica de toda la vida, que son como 240 metros, tampoco mucho espacio, pero tampoco nos hace falta más. Y bueno, nosotros siempre hacemos una comparativa, ¿no?, de todas las personas, tanto de la red de arquitecturas colectivas como personas de todo el mundo que han pasado por el espacio a participar de la rehabilitación, ¿no?, con el dinero que se ha invertido para rehabilitar el espacio, ¿no? Y bueno, la potencialidad de lo colaborativo, de lo común, ¿no?, de esas 1000 personas que han pasado con los 12.000 euros en dinero invertido que ha costado rehabilitar el espacio. La fábrica, al fin y al cabo, trata del amor por lo común, de la reivindicación, ¿no?, de esos espacios de compartir experiencias, de lo relacional, de argumentarnos y trabajar no solo en la idea de cómo nos relacionamos con la administración, sino cómo nos cuidamos nosotras mismas y avanzamos, ¿no? Y bueno, ahora actualmente la fábrica trabaja en dos vertientes. Hay una vertiente que tiene que ver mucho con el espacio, que trabaja, pues bueno, abriendo el espacio a que otras iniciativas puedan utilizarlo, ¿no?, desde cualquier tipo de proyecto que tengan, y un espacio concreto donde se generan economías de profesionales que trabajamos dentro y articulamos, pues, diferentes proyectos que están en el paraguas de la fábrica, pero que no tienen por qué actuar en la fábrica. Ya está. Hola, buenas, yo soy Curro, vengo de Málaga. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a la red por invitarnos, por darnos la oportunidad de conocer experiencias que no conocíamos, participar y también ver a un montón de compas que hacía mucho tiempo que no venía, nos gusta mucho subir a Madrid. Bueno, La Invisible es un proyecto, así oficialmente con el nombre Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana, que nace en 2007 en la ciudad de Málaga a partir de un proceso de ocupación puro y duro, en el que se pueden reconocer dos elementos: gente que venía más del mundo puramente ocupa, que llevaba ya años en la ciudad de Málaga implantado, ya habían tenido otros proyectos, y por otra parte, una serie de colectivos más vinculados con lo artístico, con el mundo de la creación, gente que a nivel local no tenía espacio, y de la confluencia un poco de esos dos mundos surge el proyecto de La Invisible, ¿no? El edificio, que se encuentra en el meollo, en el centro de la ciudad, en el centro histórico, el edificio antiguo del siglo XVIII, grande, había sido convento, había sido escuela, luego una parte se destinó a bar, ya ha vacío mucho tiempo, es de titularidad municipal y, como he dicho, en 2007 se ocupa y hasta hoy pues ha ido desarrollando un montón de actividades en la línea de las que aquí se han visto, muy parecido a lo que se hace en el Ateneo Candela, ¿no? Me voy a centrar en lo que creo que es más interesante para nosotras, ¿no?, que es un poco el modelo de gestión y sobre todo la relación con la institución a la hora de negociar la cesión, ¿no?, que como es el objetivo principal desde el principio. El modelo de gestión, pues, modelo básico, asambleario, horizontal, participativo, pero que tiene la peculiaridad, que a lo mejor en otros sitios no se da, que da mucha importancia el edificio en sí, ¿no? El área de rehabilitación siempre ha sido como una de las prioridades, ¿no? Además, con cuestiones como bioconstrucción, conservar elementos históricos, entonces eso le da una dinámica un poco también que complejiza un poco, porque muchas veces cosas que a lo mejor teníamos previstas no se han podido hacer porque el espacio, que no limita, porque realmente es un espacio grande que tiene muchas salas, pero que siempre nos obliga a pensar eso, ¿no? En cualquier caso, lo que creo que es importante, la relación con la institución y el tema de la negociación. Sobre todo basándonos en la experiencia previa de la ocupación y tal, e intentando ir un poco también de todo lo autorreferencial y del gueto y abrirse un poco a la ciudadanía, crear un poco de una comunidad un poco diferente. Hay un compañero en ese sentido que le gusta decir mucho que lo invisible es como un clima, ¿vale? No, es una cosa así un poco filosófica, pero no, como abrirse un poco más y salir de la comodidad. Se tenía muy claro que ese espacio tenía que ser permanente, ¿no? Eso de un desalojo, otra ocupación, se acabó. Y como tal, desde el primer momento, se tenía muy claro que había que negociar una cesión, un usufructo del inmueble a la asamblea de gestión de la casa invisible, ¿no? Así que desde el primer momento se empezó a negociar con el ayuntamiento, además teniendo muy claro que el interlocutor no podía ser otro que la máxima instancia, sino el alcalde, alguien de confianza o cultura, ¿vale? Porque eliminabas todos los trámites que te marearan, y desde el mismo 2007 se inició ese proceso, ¿vale? Que tuvo sus altibajos al principio. Eso acabó con la firma en 2011 de un protocolo de intenciones, ¿vale? En el que el ayuntamiento, por una parte, se comprometía a la cesión si el colectivo de la Casa Invisible cumplía una serie de requisitos, ¿vale? En este protocolo, que también estaba firmado por la Junta, Diputación también tenía que volver, estaba el apoyo de Reina Sofía. En este protocolo de intención, una de las cosas a las que nos obligaban era, por ejemplo, a constituir una fundación, ¿no? Y eso es un poco también el germen de la fundación en la que la Invisible participa, que también participa en la Ateneo Candela o otros colectivos del Estado. El colectivo cumplió, ¿vale? Es algo que no esperaba, desde luego. Y evidentemente, en el momento de hacerlo efectivo, de hacer la firma efectiva, el ayuntamiento se echó atrás, ¿vale? Entonces, seguíamos en esa situación. Evidentemente, paralelamente, nosotros nunca abandonamos la desobediencia y desde el primer momento también nos procuramos por tejer redes fuera, ¿vale? Tanto a nivel local, pero también a nivel estatal, ¿no? Con figuras culturales destacadas, con otros colectivos destacados, ¿vale? Que eso ha ido generando que el proyecto tenga una legitimidad que sobrepasaba los límites de lo que la institución en un principio podía entender, ¿no? Y gran parte de nuestra legitimidad actual y de que podamos seguir desarrollando nuestra actividad también se basa en eso, ¿no? En esa gran red que nos apoya, que contribuye, que piensa con nosotras, que aporta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta situación, como he dicho, que es un poco fluctuante, con el protocolo por nuestra parte totalmente dispuesto para todo listo por nuestra parte, el ayuntamiento se echa atrás, como he dicho, hay un impasse. En un momento determinado, más o menos hace un año, bueno, finales de 2014, tenemos una orden de cierre cautelar, porque desde el ayuntamiento se entiende que hay una serie de problemas técnicos que la Invisible no cumple, ¿no? Normativa técnica. O sea, lo que creemos que es un problema político, que no se había solventado, porque evidentemente no había voluntad, lo intenta llevar por lo técnico. Evidentemente nosotros seguimos en nuestra onda de la desobediencia, pero a la vez seguimos interactuando constantemente con el ayuntamiento, ¿vale? Termino ya que me están diciendo que corte. Seguimos interactuando con el ayuntamiento. Seguimos en negociación, se van cumpliendo todos los pasos que nos ponen, pero el problema persiste, porque evidentemente es un problema político. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es llegar a un punto en el que lo técnico también esté tan solventado que no quede otra a la mesa de negociación que reconocer una realidad que es evidente, que tiene legitimidad en la ciudad y que tiene ya casi 10 años, que cuenta con muchísimo apoyo y que sobre todo tiene intención de permanecer en el futuro. Hola. Pues nosotras venimos de Zaragoza, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Es una iniciativa que surge a raíz del 15M, cuando después de acampar en la plaza nos vamos a los barrios. Una de las asambleas que se crea es la Asamblea del Gancho Almozara, que es uno de los barrios de Zaragoza. Y a raíz de empezar a juntarnos allí, se agarra una reivindicación que es del barrio, que es la apertura del antiguo Instituto Luis Buñuel. el instituto se había cerrado 10 años antes con una oposición muy fuerte por parte del barrio y un poco nosotros lo que hacemos es agarrar esa reivindicación pero casi como excusa, o sea, como tener un objetivo marcado para generar un proceso de participación ciudadana que era realmente lo que nosotras queríamos hacer. O sea, que intentamos seguir como con la idea quincemera de que la gente participe y utilizamos el espacio como excusa. Lo que nos ha llevado es a desarrollar un proceso en el que hemos aprendido un montón sobre temas de participación. Hemos ido desarrollando diferentes foros participativos. Creamos un grupo motor que un poco lo que hacía era intentar tirar del carro, ir sistematizando lo que se iba construyendo, porque lo que teníamos muy claro era que nosotras, que en ese momento estábamos 10 en la asamblea, no íbamos a decidir qué era lo que iba a ser ese centro social, que es un espacio, es un edificio enorme, fue el antiguo ayuntamiento de Zaragoza y bueno, pues es muy tocho, es muy grande. Que era como la idea de vamos a ver si entusiasmamos a la gente con esto y si es así, seguimos y si no, pues ya haremos otra cosica. Entonces se vio que sí, que había apoyo y ganas de hacer y entonces fuimos desarrollando un proyecto que fuimos redactando conforme íbamos haciendo los foros participativos. Ese proyecto se llevó al ayuntamiento y se aprobó en la primavera del 2013 y a raíz de ahí empezamos a negociar con el ayuntamiento la cesión del espacio. Entramos en el edificio porque al principio hubo siempre el debate de ocupamos, no ocupamos, ocupamos, no ocupamos y al final ocupamos porque, bueno, pues porque los tiempos de la administración son los que son y no íbamos a esperar eternamente. Y a raíz de la ocupación la negociación empezó a ser más fructífera. Ahora mismo estamos en un escollo bastante complicado porque el edificio es un bien de dominio público y entonces la cesión solo puede ser a una entidad que tenga el título de utilidad pública y bueno, estamos ahí como viendo cómo hacer. Pero es como que están las dos vías paralelas, ¿no? Por una parte está toda la parte de la negociación y por otra parte el propio proceso de participación del edificio, del proyecto, del colectivo. Y que yo creo que ahora mismo estamos en un momento de volver a darle fuerza a eso. Creo que la negociación con el ayuntamiento nos ha llevado a un punto de estar siempre mirando a la relación con la administración, que nos parece súper importante para el proyecto, pero que nos comía toda la energía. Y al final, el proyecto que en sí mismo es un proceso de participación y de enganchar con la gente del barrio, porque el barrio en el que se encuentra el edificio es un barrio pues, con mucha precariedad, y que entonces ahora la idea es intentar volver a retomar todos esos objetivos del inicio, que era el conectar con el barrio, el conectar con la gente y hacer que la gente participe, que es la esencia. Y nada, que estamos muy contentas de estar aquí porque desde el principio nos vivíamos un poco solicas y habíamos mirado como muy para afuera de cómo lo hace la peña, ¿no? Y llevamos 4 años, que es un proceso como más chiquitico y que tenemos como muchas ganas de compartir, porque como el no partir de cero todo el rato, que hay mucha gente que ya seguro ha pasado por esto y bueno, pues ya lo han pesado, pues ya está, sino como ir viendo, que muy contenta de estar aquí, gracias.